La Zona Cero. Carlos Canales, muy buenas noches. Estoy cansado, Bruno, buenas noches. Agotado. ¿Has corrido mucho tú hoy, será, o qué? Tremendo. De uno en uno hasta la victoria final. Sí. Eso sí, perdiéndolo todo, ¿eh? Perdona, Carlos, porque conocemos tus quinielas y tus apuestas. Y... No, he ganado más que los que apostaron por ¿Ah, sí? Mr. Chip. Claro, gané por... Yo aposté a Uruguay 1,81 a ganador, 1,30 a cuarto finalista y 1,60 a semifinalista. He ganado la pasta. ¿Ah, sí? Claro. ¿Cuánto? Si se puede neto, para la apuesta, 600 euros, está muy bien. Ah, bueno. ¿Y para qué apuesta? ¿De cuánto? 20. Jolines, pues, es un gran apostón. Claro, he ganado más que si hubiera apostado a final. No, fíjate, es que Holanda y España, que era lo que Mr. Chip en Onda Cero dijo cuando se jugó el partido de Bosnia, que iba a ser la final, y lo dijo basándose en que los equipos que nunca han perdido un partido en la fase clasificatoria siempre llegan a la final. Pero es que apostar por España apuesta mucha más gente. Era como si hubieras apostado por Alemania o por Brasil. Sin embargo, los que estaban en la línea, por ejemplo, lo que yo aposté era, por ejemplo, Dinamarca. Estaba en torno a 1,80. Entonces, bueno, nada, salió todo muy bien. Estoy yo muy contento desde hace ya varios días. De hecho, hoy cambié de equipo, ya iba con España. Hasta hoy, como podéis comprender, ¿no? Por interés de que era Andrés, ¿no? ¿Qué se dice? Pero es que ha sido agotador esto de tener que ganar 1-0. Eso de salir contra España, perder por 1-0, es que no lo entiendo muy bien, pero bueno. Bueno, pues haber ganado todos los partidos por 1-0, por la mínima contención, con emoción... Pero porque no ha salido a intentar ganar el partido a España nadie. ¿Eh? Nadie, salvo Chile. Nadie ha intentado disputar el partido igual. Han salido todos a encerrarse atrás y a perder 1-0. Pero seguramente todo eso también genera un poco lo que ha llegado hasta hoy y la explosión de alegría, ¿no? Hombre, claro, la tensión, es decir, haber ganado... Si se hubiera empezado ganando todos los partidos, 5, 6, 7-0, quizá lo que ha pasado en baloncesto, ¿no? Que aquí somos muy baloncestistas todos los que sí, estamos en sí. Hoy. Además, ¿no? Que ahora viene, por cierto, viene ahora el Mundial. Ahora viene el Mundial, pero ¿qué va a ocurrir en el Mundial? Pues que va a estar muy complicado. Pero el Mundial de baloncesto, hasta la final, España va a ganar por 40, 50 puntos. No creas, sí, va a estar complicado. Es más fácil que el europeo. Por lo menos sí, pero va a estar complicado porque ya nos conocen, porque somos un equipo peligroso. Exacto, y como ya nos conocen... No, pero claro, pero es un equipo que se tiene ganas, como siempre, al campeón. Y va a ser difícil, porque además sin Gasol... Ya estamos pensando en futuro, pero tenemos a Fran Vázquez. No, si el año que viene va a tener un año, el año que viene, fíjate, España campeón del mundo. El Madrid reforzó con Mourinho, LeBron en los Miami Heat. ¿En qué posición juega Mourinho? Mourinho es base decisivo. Hablando de eso, ahora que citas a Mourinho, que es un entrenador, yo creo que ahora en el Mundial, que muy bien, que el Bosque, sí. A todos, y la verdad es que da gusto tener un entrenador de la selección española que nos represente con esa serenidad, con esa caballerosidad. ¿Os acordáis con esa cuando elegancia en todas sus declaraciones, en todas sus manifestaciones, en su talante, a veces en el... ¿Os acordáis cuando se rumoreaba, porque no, las que nunca había una prueba, que le quitaron del Real Madrid porque no daba imagen de Carlos Queiroz, que por cierto es el de ese equipo que ha eliminado a España, porque a mí no, alguien se lo olvidó, pero qué ridiculez, un tipo como del Bosque, tan serio, tan normal, tan razonable. Yo a mí me parece un señor, además incluso hoy lo definían como título el hombre tranquilo, y me parece que le definen menos hoy, hoy ha perdido los nervios, bueno, en partido dos veces. Bueno, pero... Y con razón, porque las que lo darán nada... De verdad que hubiese una gran desgracia para el fútbol que el equipo de cuando era niño, de Neskens o de Cruyff, hubiera ganado, después de haber jugado tan bien toda su historia, con esta chusma de hoy. Qué mal. Hoy han exprimido la naranja, ya está muy bien. Es decir, esto le daban tantas patadas, porque llevará la camiseta de la selección de Guantánamo, Holanda. Ah, sí, van de naranja, ¿verdad? Sí. Manuel Carvallal, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos que decir, entre todos los oyentes que participen en la tertulia, nos vamos a ir más allá de las 3 de la madrugada con la tertulia. Hoy, sobre la marcha, hemos cambiado un poco la programación. Entre todos los que participen en la tertulia esta noche, seguimos sorteando, como siempre, libros. Son dos libros para todos aquellos que formuléis preguntas, cuestiones, opinéis sobre aquello que queráis en relación a los temas de la tertulia. Y uno de esos libros son Los expedientes secretos, publicado por Planeta, de Manuel Carvallal. El otro es La tumba del último druida, que es el libro, el último que acaba de aparecer en Sidonia, editorial Sidonia, de nuestro otro contertulio de esta madrugada, Miguel Pedrero, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, con la voz un poco tomada, pero